¿Cuáles son las condiciones para la aceptación de buenas acciones? 1. Sinceridad a Dios Todopoderoso. 2. Y sigue al mensajero.